imposible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Con un clásico de 1981 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Una canción que hace parte de un álbum llamado Race. Soy Emilio Sánchez, están oyendo la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y comenzamos con uno de los grandes éxitos de Earth, Wind & Fire, la canción Let's Groove. Nos vamos ahora con un éxito del año 2002, una canción que originalmente grabó el rey del rock and roll Elvis Presley en el 68, pero que no fue éxito sino hasta el año 2002 en esta versión que hizo JXL, este remix, aquí con la voz de Elvis Presley, A Little Less Conversation. Este es el sabor de la noche en la FM Plus. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y están oyendo un éxito de 1975, número uno en los Hot 100 de Billboard, uno de los grandes clásicos de los Bee Gees. La canción Jive Talkin' del álbum Main Course. Nos vamos ahora con un grupo que creo que era alemán, tal vez, no recuerdo, de pronto estoy equivocado. Ace of Base, con un éxito de principios de los 90, esto se llama The Sign. Un día como hoy nace en 1946 una leyenda del country, y por eso la recordamos hoy en su cumpleaños número 80 en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Dolly Parton, estaban oyendo un éxito muy importante que ella grabó en 1980 para una película que ella protagonizó, si no estoy mal, junto a Lily Tomlin y Jane Fonda, y tiene el mismo título que la película de esta canción, 9 to 5. Nos vamos ahora con algo del año 2003, llega Alejandro Sanz con una canción de su disco No Es Lo Mismo, ganador del Grammy Latino al álbum del año, con la guitarra de un maestro del flamenco, Paco de Lucía. Aquí está Regálame la silla donde te esperé. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo la FM Plus 93.9. Estaban escuchando un éxito de U2 del año 1992, un clásico del álbum Achtung Baby, el tema Mysterious Ways, en plural. Un día como hoy nace en 1949 una leyenda del rock, un hombre que falleció hace ya unos años, un gran cantante, el señor Robert Palmer, murió muy joven a sus 54 años. Y esta canción fue su éxito más importante de 1985, número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Addicted to Love. John Mayer sonaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un éxito del año 2001, una canción del disco Room for Squares, el tema Your Body is a Wonderland. En la FM Plus 93.9 le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar con música. El turno es para algo de 1976 por una banda famosa por clásicos como Saturday in the Park, You're the Inspiration, Does Anybody Really Know What Time It Is, Make Me Smile, Call on Me. Me refiero a Chicago con esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el 76 con la voz de Peter Cetera. Aquí está If You Leave Me Now. Un clásico inconfundible a esta hora por el rey del pop Michael Jackson de 1982, la canción Thriller.